Together the Beatles for the Mission of Soul. Vamos a escuchar uno más y después ustedes, si les gustó, lo agregan a la playlist. Se meten con temas difíciles como este de Led Zeppelin, I Wanna Love. You need cool baby, I'm not fooling. I'm gonna to school and way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. I want a lot of love. El clásico de Led Zeppelin. Y tienen uno de Bon Jovi. Mirá qué bien que le salió. Creo que la primera vez que escuchan, la primera voz, quise decir, es la de la madre. Sí. Después va la chiquilina mayor. The Mission of Soul. Family Band. Buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Sin duda, sin duda. Ahora pasamos al bloque clásico de los 80, che. Justo 1980, bambino. 22.13 de este 3 de junio de 2025. Estás en el empalme. Rock, rock, rock, rock. I've known some painted ladies that sparkled in the light, country girls that love the lover's moon. Some I never really knew, but were always wanting to. Some I only met once in a room. Some said they liked my smile, others of them stayed a while, while others left me on the run. This is the only way I have to say, I love them everyone. Big, little or short of talk, wish I could kept them all. I love them everyone. Like to thank them for the chance. And I hope they and saloons and living rooms, summer nights that lasted until dawn. Here's to the memories, everyone's a part of me. Oh, I love them, everyone. Big, little, or short of tall, wish I could have kept them all. I love them, everyone. I can thank them for the charms holding me in their arms, and I hope they had some fun. Big, little, or short of tall, wish I could have kept them all. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Voy a querer un boleto, por favor. Bravo, ¿para qué función sería? Bueno, cuando empieza la película, un león me hace así de que... No, no la ubico. Ah, mira, tengo aquí el tráiler, ¿eh? Es que no me sale tan bien. Ay, ¿ya viste? No, para nada. Bueno, se llama Morenito Alonso. Just like you do. Hey, don't kid yourself into thinking that she's dumb. She can fool around. She will fool around. So you better take out some insurance and be sure she won't give her that love. Y es eso nomás, estamos hablando de cosas nuestras de, y mirando las civilizaciones. Yo lo que veo que la generación de mis hijos, de 30 años y de menos de 20 algunos, la de 40 tiene recuerdo o vivió esas cosas de... porque no había internet y no había televisor, y vivió los grupos de abuelos, de sobrinos, de primos y todo. Pero los hijos de estos ya son 100% internet. Some painted ladies that sparkled in the light, country girls that love the lover's moon. Son 100% internautas, dijo, ¿no? Oyentes de la noche. Empalme FM. Noche, hay terremoto en Rocha, dicen los mensajes que llegan al Empalme. Estoy esperando el reporte, señora Graciela, de los corresponsales que tenemos ahí, justo en el departamento de Rocha. Darwin, atento, Darwin. Necesitamos un urgente reporter a ver si escuchaste el terremoto 2.5, dijo Gavilán, que se escuchó ahí en las costas rochanas. It's like having a dream where nobody has a heart. It's like having it all and watching it fall. Oyentes de la noche. Atento viejo Araujo, que hay del terremoto en Rocha. No tiene nada que ver porque vos estás en Melo. Es importante no confundir Rocha con Melo y Cerro Largo. Estamos checando en vivo la emisión del Empalme al no tener personal responsable. La importancia del retorno, dijo Fico. Es una generación de internautas, dijo Midland. ¿Viste, che, Sariz? Que los hijos de él y los nietos de él ya son todos internautas. ¿Vos escuchaste el audio? Y nosotros hacemos lo que podemos para agarrar la onda. Hoy yo vi una imagen impactante, che, amigo Midland. Y para vos, Sariz, que están en edad los dos. En la plaza, unos 600 veteranos haciendo Newcom. Llegó el Newcom a Macondo, como 10 años después, pero llegó. Y el Newcom tiene la emoción de un partido de ajedrez. Pero está, la gente se entretiene, estira los músculos. Che, y en internet, esto le quería decir, agregué yo a la playlist a un viejo amigo, un viejo y querido amigo. Lo agregué al internet, vamos a ver si acepta la solicitud. Leo Sayer. More than I can say, Leo Sayer. Los algoritmos nos vincularon con este viejo artista que siempre escuchamos nosotros. Está bien viejito, pero está vital. Los algoritmos, o quién sabe, alguna publicación con música que hicimos. Vaya uno a saber, querido Leo, Leo Sayer de los años 80. More than I can say. Palme FM. Say, I love pelado. Ah, si llega a ver terremoto en Rocha, quedan todos bajo la arena, porque es todo arena ahí, la costa esa, barbaridad. Bueno, mi loco, abrazo grande para ti y para toda la audiencia tuya, dale. Acá estamos haciendo un choricito y calentando una hamburguesa, cara, o el fuego, marzo, un vinito, ¿no? Como siempre. Por razones de fuerza mayor, el viejo Araújo hoy está online con la cocina. Por razones de fuerza mayor, el viejo Araújo hoy está online con la cocina. Excelente música de los 80, este debe ser Il Bambino. The Seduction, Love Them, Shame, Let's... Este tema lo agregamos por sugerencia del Tigre, che. Así es. Este tema musical lo agregamos por sugerencia del Tigre, el amigo, colega de la FM de Tacuarembó, que debe tener su exclusiva programación este fin de semana. Vamos a preguntarle al Víctor si lo está escuchando, que nos mande un reporte ahora mismo. O si lo escuchó el fin de semana pasado, aunque el fin de semana pasado el Víctor tenía final de básquet, así que no sé. Pero esta canción la sugirió el Tigre de la FM, la uruguaya de Tacuarembó. Se trata de... es un músico que hace música instrumental, valga la redundancia. The Seduction, James Latz. La bárbara, la exquisita, ¿eh? Creo que lo habíamos escuchado a este intérprete en los años 90, puede ser. Bueno, no me acuerdo. Ahora cuando estuvimos hablando hace menos de un año con el conductor de los programas del fin de semana de la FM, creo que se llama La Uruguaya, ¿no? Si no me olvidé, en Tacuarembó nos hizo acordar porque en un momento pasó un tema de este intérprete que es realmente espectacular, o por lo menos es un intérprete que es ideal para embellecer las noches de la radio. Y nosotros para quedar a mano con el Tigre le vamos a sugerir a Anne Murray con Blessed are the believers. Benditos sean los creyentes. Rain in the sky, a tear in my eye, static on the radio. The long night's begun with dinner for one. You said you'd never go. Blessed are the believers, they shall. Una hermosa canción que picábamos con el oso Anderley en la vieja Radio Guichón en 1981. Benditos sean los creyentes en Murray. Es una hermosa voz norteamericana, pop, quizás con algo de folk. A tear in my eye. Y ahora estaba buscando, Cesaris, cómo se pronuncia esto, y me doy cuenta que lo he pronunciado muchas veces mal, pero bueno, no somos Gardel. Se escribe G-U-I-L-T-Y. Yo sé que el final sería Chai, pero busqué ahora y no exactamente. A ver cómo se pronuncia Gitchi. Que ya voy a buscar el significado. A ver, lo tengo acá. Guilty. Guilty. Ahí está. Perfecto. Gracias, inteligencia artificial. No es inteligencia artificial, es un traductor nomás. Guilty. Guilty. Barbara Streisand. Got a heartache of their own. Let me be a legal. daughter, how grand we are. Little by little we meet in the middle, there's danger in the dark. You gotta be a leader, making it a crime to be out in the cold. With the love you're building up, you gotta be mine. We take it away. It's gotta be night and day, just a matter of time. And we got nothing to begin beyond our love. We'll climb any mountain, near or far, we are. And we never let it end. Devotion, and we got nothing to be sorry for. Our love is one in a million. Eyes can't see that, that we got a highway to sky. I don't wanna hear your goodbye. Don't wanna hear your goodbye. Magia de hacer radio, dice el Tigre desde Tacuarembó. Ahora voy a compartir el audio con ustedes. No sé si los Víctor están escuchando esta noche, creo que sí, porque recién me mandó la imagen del app el Víctor de Montevideo. No sé si está escuchando el Víctor de acá, pero el 8 estamos de fiesta en Tacuarembó. Agarrá esa camioneta, Víctor, y le damos una sorpresa, un sorpresón al Tigre allá en el aniversario 8º de la radio FM La Uruguaya. Mirá lo que dijo el Tigre recién. Hola, ¿cómo anda? Bueno, gracias, muchísimas gracias. Acá estamos en los últimos aprontes. El domingo 8 estoy cumpliendo 12 años de programa, pienso que ya ha escuchado. Y por supuesto en cada programa agradeciendo siempre agradeciéndote a ti, Jorge Yeyo Correa, y por supuesto a toda la gente ahí, los colegas. En cada programa los nombro, y bueno, para mí es un placer, poder contar siempre con ustedes, que esto es la magia de hacer radio. Un abrazo grande. La magia de la radio, lo dijo el Tigre desde Tacuarembó, y lo dice Phil Collins, In the Air Tonight, en el aire esta noche. Wipe out that grin. I know where you've been. It's all Phil Collins. 22:51, batería. De este 3 de junio de 2025. El 8-8. Vamos a ver si transmitimos un día de esos. Retransmitimos la emisión al aire de El Tigre desde la Uruguaya, FM La Uruguaya de Tacuarembó. ¡Batería! Sábado de 21 a 0 horas. Los jueves hago una mezcla de baúl de los recuerdos con latino. Los viernes hago latino apuntando a Olgi las melodías y por supuesto Pechos Boy. Y los sábados hago una hora de rock nacional argentino, los 80 y los 90, y por supuesto de 22 a 0. Los lentos en inglés de los 80 y los 90. Con Víctor o Torbi. Porque no, si es Víctor no se ha comunicado ni me he comunicado yo. Y si es Torbi, prometió enviar una camiseta de Aguada, que yo el sábado la voy a estar sorteando, porque el domingo 8 cumplo 12 años de programa. Te comento si tenés una idea de lo que está ya todo planeado para este domingo, donde vamos a hacer un brindis con la dirección, con algunos amigos, amigas, para estar humildemente festejando estos 12 años que han sido... Han sido lindos, con mucha entrega, con mucha lucha, momentos no tan lindos, pero el tema radio es siempre así, ¿no? Cuando se ama las cosas que uno hace, y más cuando amas la música y hacer radio, los esfuerzos tienen ese premio, como dice la vida, ¿no? La vida valora todos los esfuerzos. Sí, sí, como quiera, podés enviarme nada más, podés enviarme que yo voy a guardar estos audios y lo voy a estar sacando al aire el jueves. El mismo jueves ya lo voy a estar sacando al aire. También me pueden mandar algún saludo, porque la audiencia mía, por ejemplo, acá en el Taco, en Rivera, en San José, en Colonia Valdense, por decirlo así, ya lo que va a ser jueves, viernes y sábado voy a comenzar a recibir salutaciones sobre lo que va a ser el domingo 8, cumplir 12 años de este programa que bueno, que está saliendo bien, gracias a Dios está saliendo bien, y bueno, con gente como ustedes mucho mejor todavía, que dan esa manija que uno necesita para estar ampliando, abriendo más caminos. la magia de la radio. Empalme FM. La magia de la radio nos hizo acordar el tigre de este grupo, Pet Shop Boys. Opportunities. Opportunities. Let's make a lot of money. Buenas noches, oyentes de la noche. Nos hizo acordar el tigre de la sección que nosotros tenemos que se llama Me Acuerdo Que. Me Acuerdo Que. Che, Sariz, correría en los años 80, claro. Y en los altos de la Liga del Trabajo estaba el famoso DJ Il Bambino. Con dos bandejas ISU de discos de vinilo o de pasta. Y recuerdo claramente pinchar estos temas de Pet Shop Boys, Opportunities y Heart. Aguada y Torbi, yo estoy en contacto con él, él manda audio al programa, lo saco al aire, por supuesto. Lo mismo, no sé, me gustaría el jueves, si me podés enviar un audio, yo lo saco al aire directamente. La página, yo creo que te había enviado, ¿no? Si no, te envío el link de la radio y así pueden escuchar. Pero me encantaría recibir un audio de salutación y bueno, algún mensaje a su manera. El 8 de junio, 12 años del programa del Tigre. En la FM La Uruguaya de Tacuarembó. La magia de la radio. De la noche. En Palme FM. Domingo 8 escuchamos al Tigre y ahora nos escuchamos a nosotros para saber si estamos al aire. El domingo 8 escuchamos al Tigre y ahora nos escuchamos a nosotros para saber si estamos al aire. ...23-8 de este 3 de junio de 2025... ...estás ahora mismo en el Empalme Radio Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock... Empalme FM. Hace bastante tiempo que no escuchábamos a el grupo ABBA, che, Saris. Hace como 2 meses. Does your mother know ABBA? Recuerdo que sería 1984. Y había varios pinchadiscos de vinilo en aquellos años. Recuerdo uno de Tez Morena. Le decían, como ustedes podrán suponer, el negro. Y recuerdo que pinchaba este tema de Sniff the Deers, Driver Seat. Empalme FM. We'll be right back. noches, oyentes de la noche. Driver seat. FM, buena música desde Los Palmares. La magia de la música disco. Finales de los 70, comienzo de los 80. La negra dona. Heaven Now y los negros de Chic. I want your love. Chic. Son 23:20, che. Hay que avisarle al gurú que este domingo 8 el Tigre cumple 12 en Tacuarembó FM, la Uruguaya. Iba a ser un tramo, seguramente, de música disco, de la que mezclaba el ingeniero gurú en los años 80 en Macondo. On the radio, on the radio. Into town passes through. I was changing the radio stations with my mind on you. All your friends call you Lily Paloma, but that's not the way that you are. It's too much of a gentle misnomer for a shooting star. But you and me, what we're gonna do, we'll go collecting the days, putting the moments away. You're on my mind like a song on the radio. You're on my mind like a song on the radio. tremenda nostalgia en la música de Earl Stewart, Song on the Radio. 1979. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Palme FM, buena música desde Los Palmares. All around the day was going down slow. Night like a river beginning to flow. I felt the beat of my mind. Too short and the days too fast. The things you lean on are things that don't last. Well, it's just now and then my line gets cast into these time passages. There's something back there that you left behind. Oh, time passages. Buy me a ticket on the last. El Empalme Radio Rock es escuchado desde Maldonado por Durbol Aníbal Rodríguez Recafina. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. morning comes and you're still with her. On the bus and the tourists are gone, and you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, Deep Carlos Santana, winning. Que el oso estaba libre y contento viviendo en la selva. Yo vivía en el bosque. Empalme FM. ready. It's our third in July. Though the world's full of problems, they couldn't touch us even if they tried. From the park I hear rhythms. Molly's hot on the bus. Tonight there will be a party on the corner. Checando emisión al aire, atento, atento. Ay, delay. Checando emisión al aire, atento, atento. Ay, delay. Atento, gurú, ahí en la zona de las termas del Arapey en su pequeña BAM. Estamos ya en los últimos minutos de esta emisión sorpresiva del 3 de julio. The Wall, Michael Jackson. Vamos a mezclarlo perfectamente. No tan perfectamente. Cliff Richard, We Talk Anymore. Se levanta de una siesta a esta hora de la noche justo para agarrar los últimos minutos del Empalme Rock. Razones de la emisión de esta noche, totalmente sorpresiva y con temática live, era comprobar si la plataforma seguía respondiendo de acuerdo a los parámetros habituales, o sea, de excelencia. Y hasta ahora todo ha funcionado correctamente, che. Seno Radio, Seno Streaming, la plataforma sugerida para las emisiones radiales. Si no tenés la app de la radio, descargarla con tres clics. Pones así, Seno Radio, Seno App, Seno Streaming. Here am I, I'm taking a chance in running around with stars. Calidad de audio en la emisión de esta noche de la plataforma streaming, dice este mensaje anónimo, la conducción regular. La selección musical excelente, dice Il Bambino. Tom Petty and the Heartbreaker, Learning to Fly. Well, it started out. Got a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Correctamente y sin cortes, dice este mensaje refiriéndose a la plataforma Feno Seno Radio. Break your heart, steal your crown. So I started out. Buenas noches. For God knows where. Oyentes de la noche. Estoy al desmayo. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. Thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. Buenas noches, oyentes de la noche. Tom Petty con Stevie Nicks, My Heart Around, Stop Dragging. Excelente selección musical, conducción regular. Bueno, regular. Vamos con Fleetwood Mac y la voz de la misma reina que estaba cantando, nada más que acá con Seven Wonder, Fleetwood Mac. Palme FM. Para el cierre, una curiosidad. Presta atención al tono de la cantante rubia de Fleetwood Mac. Después lo voy a pegar con un cover de una niña de 12. Es impresionante el registro que consiguió para acercarse al original de Stevie Nicks. Presta atención. Rainbow Ahí va la mezcla, mirá. Esta que cantó tenía, cuando grabó este disco, 45. Y esta, 12, mirá. Irnos. Y ahora que estaba full con ocho canales, ah,